Nos gusta ser escuchado. También poder escuchar. Elegimos Caleidoscopio. Allí podemos hablar. Vos lo elegís. Vos lo escuchás. Vos lo pedís. Nosotros te lo damos. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Caleidoscopio. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Caleidoscopio. ¡Nuestro lugar! Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Somos alumnos de sexto grado B de la escuela 8, distrito escolar 9, Armenia, Argentina. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero y el